Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Emitiendo a través de www.radioutopia.es y a través de las ondas de la FM, a través del 107.3. Radio Utopía es la emisora libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. O sea, algo así como una radio pública, aunque sin el patrocinio del Estado. Bueno, esta tarde está con nosotros una amiga. Es un gran placer tener aquí a gente pues que uno tiene como amigo, ¿no? Ya no como escritora, como periodista o como intelectual, que también es todo eso. Y ella es Enriqueta de la Cruz. Buenas tardes, Enriqueta. Buenas tardes y un placer volver a la radio, estar contigo, participar en este Olvida tu equipaje, que lo echo de menos, ¿eh? Si lo echabas de menos del venir, ¿no? Es verdad que yo sí que es cierto que hemos estado, pues yo no, el otro día calculaba cuántas veces habrás venido tú aquí a Olvida tu equipaje y un buen puñado de veces, ¿no? Uh-huh. Para hablar de cada uno de tus libros, para hablar de memoria histórica, para hablar de guerrilleros, para hablar de periodismo y para hablar de la situación actual, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y de todo, incluso de recuerdo algún día que viniste a verme haciendo algún programa sobre canciones revolucionarias, ¿no? Y cosas así. Sí, muy bonito aquel día. Bueno, eres escritor, ya lo he dicho un poco, pero eres escritora, eres periodista, eres extremeña de nacimiento, aunque madrileña básicamente de adopción. Y últimamente, pues también tienes una vida fuera de Madrid, ¿no? Has sido periodista. Queridos oyentes y queridas oyentes, Enriqueta es una periodista de raza. Bueno. Lo que se suele denominar periodista de raza, ¿no? Sí, esto como lo de los curas, ¿no? Nunca se deja de ser. Por más que quieras, está ahí, ¿no? Ya. Bueno, tú haz las analogías que quieras, que yo también haré las mías. Yo de verdad que creo que como Tesa, tú eres una periodista de raza, ¿no? Tú eres, tienes de formación periodista, ¿no? Trabajaste en el ya desaparecido Diario Ya. Has estado en Radio Nacional, Cambio 16, Radio 80. También has sido periodista de temas jurídicos y también de temas económicos. Has sido asesora del Ministerio de Economía, diferentes empresas, incluso alguna multinacional. Conoces bien el mundo del periodismo, ¿no? Y también el mundo de las empresas. Sí, que ese es peor. Y conoces muy bien el mundo del poder, ¿no? Pues sí, conozco la parte, bueno, que nos enseña para poder avanzar, ¿no? Que también hay que conocer eso, pero la parte también muy, muy mala, ¿no? Las llamadas cloacas y todo eso, pues desgraciadamente están muy presentes en la vida esta, ¿no? En nuestro país. Tú eres autora de una serie de libros, ¿no? Ya decía hace un rato que desde 2006 vienes por esta radio, ¿no? Como autora de El Testamento de la Liga Santa, De Nada es lo que parece, de Memoria de Vigilada, de El amor es de izquierdas Y ahora últimamente con una novela pues de peso, una novela de peso, ¿no? Luego hablaremos en qué sentido lo digo, ¿no? Lo digo en muchos sentidos, que es Despertando a Lenin, ¿no? Y luego también eres la autora de, que yo creo que fue la última vez que viniste, de César Navarro, Vida y testimonio de un francmasón, el hombre enamorado de la libertad, ¿no? Que era dedicado, ya digo, al personaje, ¿no? Que es una persona también, que es César Navarro, y de que al que te has dedicado una serie de horas a hablar de aquello, de aquella sala del Torito famosa en el Casino de Madrid, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poco, ¿no? Y ahora estás en gira mundial, ¿no? Bueno, presentando. No podemos hacer todo a la vez y es difícil porque lo que sigue interesando, bueno, pues el statu quo son esas novelas que hace poco el profesor Reutemann llamaba, bueno, de chatarra intelectual también, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que consumimos para alimentar el cuerpo, pero también con lo que leemos, y es lo que desgraciadamente está ahí presente en las pocas editoriales que van quedando, pocas distribuidoras y tal. Entonces, esta lucha, pues, por acercarlo al lector, por debatir con él, pues una serie de temas que ahí están incluidos, pues es muy, muy laboriosa y costosa. Y, en fin, pues que no se puede llegar a todos los sitios, pero sí, lo intentamos y en eso estamos ahora. Yo, si te parece, vamos a ir. Bueno, yo creo que hoy es el día de Despertando a Lenin, ¿no? Pero también yo creo que es el día de terminar de conocerte como novelista. Pero antes de eso, ya que ha salido la palabra novela, ¿no? Cuando dices en la solapa de este libro, libros de la autora. Despertando a Lenin, cierra el ciclo de 5 libros de memoria histórica, realidad social, prospección de futuro e historia guión periodismo. Y los 4 anteriores títulos son los que he dicho antes, El Testamento de la Liga Santa, etcétera. Pero no pones aquí la palabra novela en ningún momento. Bueno, yo creo que la tradición de la literatura siempre ha sido utilizar las herramientas que tienes en cada momento con los estilos que en ese momento predominaban o con la innovación, el caso, por ejemplo, hasta del propio Cervantes, el gran maestro, o de otros, ¿no? Se han servido de esas herramientas, pero verdaderamente para mí la novela en sí, la historia, la narrativa, es una excusa para seguir haciendo periodismo, ese que ya no cabe en muchas páginas, incluso de las redes ni de nada, ¿no? Y que exige una investigación a fondo, un tiempo, una lectura en calma. Entonces yo me valido de esas herramientas que tiene el periodismo, que no son pocas, de investigación, de análisis profundo más allá de lo que pasa en el día a día, a veces de una prospección tan allá que es difícil sostener lo que tú dices como algo que va a pasar, ¿no? En ese momento, no porque tengas una bolita mágica, sino porque realmente estás haciendo un análisis, ¿no? Y así, cuando hacíamos el testamento, hablábamos del testamento de la Liga Santa, no era previsible que la Liga de los Intolerantes floreciera como lo está haciendo ahora, ¿no? Y poco tiempo después ya la transición no era tan sacrosanta, ya lo refería más gente, ya llegaron los papeles de la propia CIA a desvelarse, ¿no? Y bueno, pues ibas llevando pues el agua al molino, ¿no? De ese análisis que tú querías hacer, pero que se anticipaba. En nada es lo que parece la corrupción y lo que ahí se vaticinaba que como división de la derecha para radicalizarse aún más y llegar al fascismo lo estamos viviendo ahora, pero en aquel momento decían, ¿qué dices? Eso no va a ocurrir, ¿no? Y así pues llegamos a este último libro. Pero efectivamente es una excusa lo que es el argumento, que lo hay, y me regañan mucho los editores a veces porque también tiene su cosa de divertimento, sus momentos pues interesantes en ese sentido, su historia. Pero lo que yo quería es valerme de un instrumento para, como llama un amigo, más holísticamente o más desde perspectiva, analizar en profundidad lo que nos está pasando, de dónde venimos y qué futuro podemos proyectar, ¿no? Yo, claro, leyendo un poquito el libro, es un libro bastante largo, la verdad, son casi 1.200 páginas, por eso te decía que es un libro de peso en muchos sentidos. Es un libro de peso por el volumen que tiene y porque es un va contra corriente en ese sentido, ¿no? Ajá. Que si quieres háblanos de eso un poco. Y uy, ahora algunos editores están apostando por libros, bueno, estéticamente incluso, ¿no? Por ese libro gordo que, bueno, se ha llamado así. Hay que decir, perdóname, entre paréntesis, que aunque es verdad que es un libro con páginas, también es un libro con letra grande. ¿Eh? Sí, se lee muy bien. A ciertas edades se empieza a agradecer la letra un poquito... Sí, se lee muy bien, la maqueta ha dado muy bien y todo. No, es un libro, o sea, hay que decir, es un libro precioso, ¿eh? Está un bien. Libro precioso, ¿no? No es por nada, es pero un lo han libro hecho muy bien también, hecho y con una, por cierto, la portada maravillosa. Sí, Beatriz Bellón es una investigadora de medio ambiente reconocida y, bueno, pues es también una artista. Empezó haciendo este tipo de libros, pues que, bueno, hemos dicho, pero bueno, el leitmotiv de este libro es la esperanza, ¿no? Que nada de fin de la historia, que nada de determinismo histórico, que vamos a poder hacer cosas, ¿no? Que son la portada de unas macetas, claro, ¿no? Y son unas chicas jóvenes compartiendo pues el renacimiento otra vez, aquello de lo que hablaba Reclus, ¿no? Y otros, y pues la semilla de la primavera que todavía está bajo tierra, que no se ve, que parece que todo va a ser desastroso, y de hecho estamos viviendo una especie de situación terrible a nivel mundial y aquí más, o por lo menos mucho, ¿no? Pero que, bueno, esto tiene que renacer, que cuando hay una necesidad, como decía Paine, el padre un poco en cuestión teórica de la Revolución Francesa y también de la independencia americana, pues hay una revolución por la necesidad y en todos los sentidos, la revolución con mayúsculas. Por ahí va la cosa. Uh-huh. Hablábamos, decíamos, es un libro de peso en el sentido de que es un libro con volumen. Eso. Sí, perdona. Sí. No, que los editores dicen que está un poco de moda, por ejemplo, yo que sé, pues Los Pilares de la Tierra y otros libros de gran densidad. Yo he querido recrear también que los personajes se puedan expandir, explayar, analizar bien en este momento en el que todo es muy de frases cortas, que casi no se profundiza en ninguna lectura, ¿no? Pero he querido que, bueno, el lector que se acerque aquí se entretenga, pueda leerlo fácilmente, puede incluso por capítulos separados, porque hay mucho diálogo, no es el momento de esos cuadros de pincelada realista tan profundamente pesados en las descripciones, y ahí no me detengo, y con mucho contenido, espero que actual. Y entonces, bueno, pues es también fácil de lectura porque puedes ir a un índice, puedes saltar lo que es la propia historia o puedes seguir la historia que tiene su interés. Es un libro en el que, como dices, cada capítulo se puede leer casi independientemente, sí. ¿No? Esto va contra la idea tradicional de la trama literaria, de la trama narrativa, ¿no? Sí, porque si estás haciendo un libro para consumo masivo, en el sentido masivo de pues gente que busca una historieta fácil o un culebrón tipo tele, que esto también, bueno, pues en ciertos aspectos pues también es de esa lectura fácil, pero claro, si no quieres profundizar, pues eso requiere, pues, yo qué sé, este tipo de novela donde el protagonista una y otra vez va a tomar café al mismo bar y todas esas cosas a las que estamos habituados, que, bueno, pues para rellenar las páginas, ¿no? Y para habituar al lector y contar muy poco contenido, ¿no? O mucho, según el caso, pero bueno, normalmente no tanto. Esto no obedece a eso. Innova, pues, de la misma manera, yo no me quiero comparar a cosas, pero bueno, de la misma manera que pintores, artistas en su momento, ahora mismo pues personas que han hecho todo tipo de pues hasta de pintadas, ¿no? Y que luego han sido sublimes, pues han innovado y entonces en ese momento pues no lo puedes a lo mejor no comprender porque se sale de la norma. Cuando ya llevas 6 relatos, 5 y estoy haciendo algo más, pues claro, ya te vas dando cuenta de que eso tiene de unos lectores, tiene un ritmo determinado y que si innova es porque yo también, igual que la ley está hecho por las personas y no al revés, no está hecho para las personas, las herramientas que te da pues la palabra, las frases, los párrafos, no sé, son herramientas. Y realmente yo de hecho he utilizado distintos estilos y distintas formas de narrar para cada una de las novelas a propósito, aunque todas tienen un eso común. Por ejemplo, Memoria Vigilada es la más clasicota, la más así tipo con normal, ¿no? Y las otras, pues claro, si hablas de la corrupción y estás retratando el poder en la sombra, pues tienes que hablar su lenguaje y eso pues es un poco más brusco. Si hablas de contenidos más psicológicos, como por ejemplo también hay aquí en esta novela sobre violencia de género, profundización en temas como pues qué les está pasando a los jóvenes o determinadas cuestiones, pues claro, lo tienes que hacer en un estilo más periodístico si quieres, pero también con profundidad. Aquí hay muchas referencias, por ejemplo, honestamente yo cito a muchísimos autores que creo que hay que volver a releer o leer, acercarse a ellos, clásicos, no tan clásicos, y hay pues una entrega también de ir ensamblando todo eso que se va diciendo por parte de los personajes con un razonamiento lógico, ¿no? Y claro, pues te tienes que valer del lenguaje de la literatura, como han hecho siempre todos los literatos, y dejarnos de estar prisioneros de las normas de la RAE, por ejemplo, ¿no? Que a mí me han dado un latazo tremendo, porque después de los demostrativos y de poner acentos y tal, resulta que habían cambiado 1000 normas, porque ahora les ha dado la gana por ahí, y bueno, pues a repasar para estar un poquito más en línea, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todo eso es para la gente, ¿no? Y, uh-huh. y no al revés. Cuando tú haces un libro como es Despertando a Lenin, ¿no? Por cierto, habría que hacer algún día un estudio sobre los nombres de tus libros, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá, fíjate, El Testamento de la Liga Santa sí. sería el más convencional de todos. Nada es lo que parece. Memoria Vigilada, El Amor es de Izquierda, ¿no? Que ese sí. es un título completamente provocador, ¿no? Sí. Y Despertando a Lenin también es un título muy provocador. Entonces, unos libros que tienen unas temáticas, ¿no? Pues hablando de la realidad, de la memoria, hablando de política, hablando del poder, ¿no? Y hablando del contrapoder, ¿no? Sí, cómo está todo ensamblado. Claro. Porque una de las cuestiones por las que nos está ganando el pulso o alguna gente, ¿no? El propio statu quo, el sistema, el régimen de aquí que sufrimos, pues es la... Bueno, categorizan cosas, conceptos como, por ejemplo, que somos diversos. Pues sí, somos diversos, pero tenemos causas comunes, como por ejemplo que el paro juvenil afecta a un 30% y eso afecta también a mujeres, que el día 8 pues van a hablar de la violencia de género en la calle, van a incidir en estos temas, pero que si luego no tienen plena libertad, pues ¿de qué liberación estamos hablando, ¿no? Entonces está el sistema, trata de atomizar esas luchas, de hacer compartimentos estancos, de que un día sea el del clima y mañana el de otra cosa. Y yo lo que refiero es que de dónde venimos, o sea, esta memoria llamada histórica o memoria democrática también, qué es lo que ha pasado en otros momentos, qué es lo que nos está pasando ahora, comprenderlo en su globalidad, porque se está haciendo un mercadeo con conceptos como derechos humanos, vaciando de contenido todo tipo de cuestiones profundas, y eso nos impide, nos ciega, y que, por ejemplo, la izquierda, que ahora no sé si aparecerá por algún lado, pero sí está entre la gente, ¿no? Está en su corazón, porque las causas no han desaparecido, desgraciadamente, ojalá que todo fuera igualitario, fraternal y todo esto. Pero bueno, pues la izquierda siempre ha tenido por misión esclarecer y aportar a la gente lo que sabía. Y hoy en día pues está replegada a, tengo estos principios, pero si no gustan, puedo cambiarlos por otros. El otro día con lo del abolicionismo de la nueva ministra, ¿no? De Podemos, pues que fue un poco vergonzoso, porque bueno, si tú eres abolicionista, lo que estás ahí es para defender eso, ¿no? Honestamente y para ganarte el sueldo, porque no eres más que un servidor público, ¿no? No eres otra cosa. Y entonces pues estas cosas te sorprenden y hay que aclararlas. Pero bueno, hay unos personajes también, ¿no? Es decir, que ensamblan todo esto de una manera coherente, lógicamente. Entonces recupero a la periodista Tessa, que vino en el Nada es lo que parece de la guerra de Irak, y que ahora se ha hecho taxista porque no puede vivir del periodismo. Esta mujer sí es una persona con mucho peso, con mucha información internacional, sabe de las revoluciones de colores, le quieren hacer un lío en esta novela. Mi reto siempre ha sido intentar arrojar luz sobre lo que nos tapaban, y hoy intenta el sistema decirnos que todo está ahí a la vista. Pero no es verdad, es verdad que en YouTube aparece hasta cómo hicieron lo de Ucrania, con quién se reunieron y detalles de las revoluciones llamadas de colores. Pero eso no quiere decir que nos cuenten todos, ni mucho menos, ¿no? Obviamente siempre utilizan la cortina de humo y las guerras de la estrategia de guerra más básicas y fundamentales de todos los tiempos. Pero bueno, por ejemplo, esta periodista en esta novela el sistema le quiere hacer el lío y le dice, bueno, te vamos a servir una historia a propósito de la muerte de un anarquista que quiere cambiar todo y que quiere dar la vuelta y ha provocado pues una especie de apagón del sistema financiero, vamos a servirte una historia que está muy a tu gusto, porque es el sistema, lo controla todo, no sé qué, no sé cuántos, y ella dice, ah, no, no, bueno, si a mí me están contando este rollo, es que a lo mejor ahí hay gato encerrado, a lo mejor sí podemos hacer otras cosas, ¿no? Y entonces se pone a investigar en contradirección. La dificultad de la elaboración de esta novela, no de la comprensión, ha sido esa. Es decir, yo no puedo contribuir al desánimo general, al shock, a la doctrina del shock, a que nos quedemos pasmados pensando, pues eso, que ya no hay nada que hacer porque está absolutamente todo controlado, hasta vamos a ser unos robots con muchos chips dentro de la cabeza que no tenemos ni sentimientos, ni empatía, ni dolor siquiera, ¿no? Eso, esqueletos por todos los lados y todo esto. Bueno, eso es una pamemez. Decían aquellos clásicos de ladran, luego cabalgamos. Mm. Es verdad que si tienen el poder tiene miedo. Tiene mucho miedo ahora mismo y es una gran oportunidad y hay gente moviéndose. Y pero, eso es pero lo tuvo, ¿eh? Pero claro, también sabe manejar muy bien, bueno, el miedo de los otros, ¿no? Bueno, ahora hay dos factores clave. Uno, el que ya estamos en otra Yalta, ¿no? Para lo que respecta a Europa, por ejemplo, pues se está repartiendo de nuevo el mundo. Todos los días ahí estamos en plena guerra, estamos en los prolegómenos de lo que Stefan Zweig describió muy bien en el mundo de ayer, una novela que habría que releer, cuando los fascismos y todo eso empezaban a estar financiados como ahora muy a propósito y muy, muy útiles para aquellos que parece que no son útiles, porque es como lo del cristalero de Charlie Chaplin, uno rompe el cristal y el otro con poco que lo arregle ya parece que hace algo, sí. Y entonces nosotros no nos movemos. Uh-huh. Bueno, y entonces en esa fase, pues que estamos, hay esa historia, es decir, ahora mismo hay un nuevo reparto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? que van a intentar hacer con nosotros, y mucha cortina de humo en la apariencia de que no. Y luego hay otra parte fundamental, el pacto del 45 ya no les interesa, ni siquiera les interesa la democracia, más light. ¿Por qué? Porque después de las guerras, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, el pueblo estaba armado, salía el pueblo armado y ordenado, y ahora no hay organización. No hay organización de momento, pero está organizándose. Aquí yo incido en todas esas luchas que no sabemos si van a ser la primera internacional a las que alude el título, cuando todavía había un sueño de la estrella de cinco puntas, de unir los cinco continentes en los continentes de los ciudadanos, no de los mercaderes. Cuando se financiaban revoluciones por parte de los más insospechados, ¿no? Cuando todavía no había habido las viejas peleas. Cuando después se dan cuenta, pues el sistema es muy listo, se crea la sociedad de naciones, se crea una apariencia de derechos humanos y se crea sobre todo un mundo llamado del bienestar que ha durado poco tiempo relativamente en la historia, pero que de lo que hemos conocido un poco, en Europa por lo menos, con la socialdemocracia, ya no era perfecto, pero bueno, hay clases medias que no han llegado a todos los extractos y sobre todo con el dar algunos derechos, conceder algunos. Hoy en día eso no les hace falta. Kim Loas lo explica muy bien, cómo vamos a tener que luchar otro pacto del 45. Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, lo ha dicho recientemente en un libro, que tenemos que volver a utilizar la razón y ver cómo conseguimos otro pacto social, a lo Rousseau, directamente. Eso es lo que tratan de evitar, si pueden, ¿no? Pues no te van a conceder nada. Pero hay movimientos, hay gente joven que se está moviendo muy bien, fuera de los partidos políticos entreguistas, y aquí se analiza todo eso. ¿Dónde la fastidiamos? En el caso de España, pero también se analiza lo internacional. ¿Y qué pasa con las cosas? Si quieres luego leemos cosillas. Sí, lo vamos a ir leyendo. Yo lo que te estaba intentando, pues ya veo que tú te disparas y sale exactamente, cuéntame. Directamente todo. Yo lo que te estaba en realidad intentando preguntar era, cuando te conocí, tú me contaste mucho de tu, un poco de tu, las bases ideológicas y políticas en las que tú estás, ¿no? Me refiero, pues tu creencia sobre el poder, tu opinión sobre la libertad, sobre los movimientos sociales y demás. Pero yo te decía, ¿y por qué no haces ensayo, no? Y entonces, bueno, claro, pues y después de eso has hecho cinco novelas. Un inciso, ¿no? Bueno, a ver, mira, yo con la memoria histórica la estábamos fastidiando, porque el poder en su momento pues pone en marcha aquí el régimen del 75, llamado ahora sí, pero el 78, bueno, pues en torno a eso, ¿no? ¿Mm? Cada vez voy más para atrás porque ya en el 51 había aquí pactos del horror. Sí, bueno, no, sí, para, no, y para ya, Felipe, que ya entrara, Felipe II, ¿verdad? No, que entráramos en la OTAN, que preparar todo ese escenario para la muerte del dictador. Además, se ha avanzado mucho desde que yo hice la primera novela. Por ejemplo, el profesor Ángel Viñas, muy honestamente, está desvelando papeles militares donde demuestra que la compra de material no fue para un golpe de Estado, el material bélico, no fue para un golpe de Estado, como se ha dicho, el 36, en el 36. No. Ni siquiera, o sea, Franco fue el mercenario, se deduce de todo esto, ¿no? Franco fue el mercenario más sanguinario. El tío que le coges de mata y trae, ¿vale? Pero en realidad estaban los monárquicos ahí detrás. Y concretamente se han descubierto ya los papeles donde se ve cómo compran para una guerra de larga duración, que luego fue de exterminio de media España, de la ideológico genocidio, el crimen de lesa humanidad, con lo cual la parte de la monarquía pues se deduce que, bueno, pues en fin, que no es que solo ni es restauración ni instauración, es que es como un paréntesis negro que duró 40 años, pero podía haber sido otro carnicero, fue el más carnicero, podía haber sido Sanjurjo, podía haber sido otro, este fue el más... Sí, el más que, el que pudo ser más incluso carnicero, ¿no? Hubo un complot también de militares después contra Franco, que el tío se quedó, pero diciendo, oye, que tú eras para 5 minutos porque veníamos a instaurar otra vez, a restaurar otra vez la monarquía. O sea que están aclarando cosas. Pero cuando yo empecé, me parecía vergonzoso que pese a algunos libros que había en el ámbito universitario de ensayo, como Intransiciones, que Gordina subirá, donde nos cuentan cómo fue la patraña de la movida madrileña, de la que seguimos viviendo, siguen viviendo algunos, ¿no? O sea, los demás pues seguimos ahí. Sí. Bueno, entonces había muchos libros de ensayo importantes, bien estructurados, bien hechos, pero llegaban pues a una gente determinada que estaba muy enterada y todo eso, con poca difusión, pero llegaba y estaban bien hechos. Pero en el tema de la novela, pues había que hacer ahí un poquito de guerra también de todo, porque, o sea, frente a una serie de cosas que se estaban contando, como todavía en la película esta de Unamuno, la última de Amenábar, terrible, que siguen RQR con la equidistancia, las dos Españas. Es decir, que si entran a violarte a tu casa y a robarte, pues sabes que tú también tienes la culpa, ¿sabes? Y que tú también hiciste algo y le pegaste en el ojo al tío que vino, ¿no? Mm. Estas cosas eran vergonzosas, ya se veían venir, por eso Memoria Vigilada después. Entonces yo tenía mucha documentación tal y dije, bueno, es un vértigo porque partiendo del periodismo, hacer novela, que al principio sobre todo me incomodaba mucho meter ahí una historia, pero hay que hacerlo así para llegar también por la vía de la novela, que siempre ha sido muy útil y que, como decía algún escritor, ¿qué es más real, Madame Bovary o la persona que te encuentras en la escalera, ¿no? O como hicieron muchos, pues por ejemplo, Massaud, ¿no? Aclarar la historia a través de la novela. Y yo creía que había ahí mucho que hacer. ¿Por qué? Porque había y hay muchísimos relatos de memoria histórica, por ejemplo, y de otras cosas que están conduciéndonos a un disparadero. Y eso no es serio. Y te has hecho novelista. El otro día, ¿verdad? ¿Te has hecho novelista? Sí. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor sí, tú lo niegas. Sí. Porque esto, indudablemente, es novela, es a pesar novela, de que sí. Tenga un trasfondo y tal. El otro día, escuchando un debate, ¿no?, en televisión, sí. Yo creo recordar que era sobre la película de La Trinchera Infinita, pero no estoy del todo seguro, ¿no? Ajá. De cineastas y demás, ¿no? Sí. Entonces decían que se habían documentado sobre lo que había pasado y tal y tal. Y que decía, bueno, las cosas eran tan terribles que en la película no las hemos podido meter porque hubieran sido inverosímiles. Sí, o sea, bueno, me pareció impresionante, verdad, la verdad, sí, es que no, aquello me hizo pensar mucho, ¿no? Sí, no, así es verdad, porque a veces tienes, por ejemplo, en Nada es lo que parece, yo rebajo el tono para poder contar, para hacer comprensible cómo lo es esto de la corrupción, cómo se habla el poder en la sombra. Aquí también hay mucho de cómo el poder utiliza, incluso como títeres, a los que llegan al gobierno a veces, ¿no? Entonces, para poder explicar eso, pues a veces tienes que rebajar la realidad, porque como empiezas a explicar toda esa cosa terrible, ¿no? Es tan terrible que no la puedes asimilar, si es verdad. Tienes una dedicatoria que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice que va dedicado este libro a los ingenuos que todavía creen en el hombre y a los que, aún sin fe, lo desean, y a todos los que deshacen el círculo del mal y reafirman lo humano. Porque tú, que sabes mucho de todo el tema cloacas del Estado y de los tres hijos del poder, que son realmente vomitivos, sin embargo mantienes una mirada de inocencia. Hay que hacerlo. Y casi de ingenuidad, ¿no? Sí, es que, bueno, es ingenua porque lo queremos ver así, pero al final es lo que predomina. Si te das cuenta, la historia ha avanzado en los grandes movimientos de la historia. lo que hemos avanzado es porque ha habido teóricamente ingenuos, o aquello que decía Galeano de la utopía, que es aquello que tú vas persiguiendo, que nunca llegas, que das un paso, pero que luego tienes que dar más, ¿no? O el camino al andar de Machado, sin ir más lejos. O esos lados de los que hablaba Alberti, que le decía a su hermano, tú sigue por donde quieras, que yo voy por otra avanzada, ¿no? Bueno, y o sea, gente que se creyó lo que le dijeron cuando les educaron, ¿no? O sea, en el, sí, en la página de este programa, sí, hay una frase que dice lo siguiente, dice, a mí me dijeron, sí, a mí me enseñaron que decir la verdad era bueno, ¿no? Bueno, el otro día me reí mucho porque... Me lo creí, ¿qué vamos a hacer? Porque perdón, a propósito de una película muy interesante, ¿no? Que habla de un profesor en París que está... Claro, él, por ejemplo, no confiaba en las clases ya muy destartaladas que accedían a la universidad, pero que se iban a quedar en el camino, ¿no? Pero entonces forma a una abogada, a una alumna abogada, en lo que es Schopenhauer y el arte de tener razón, que es todo lo contrario de la verdad. O sea, tú tienes que tener razón y ya está, ¿no? Esto se practica mucho y tal. Y dice, bueno, a ver, pues claro, si hay sus trucos para todos. Pero yo me reía el otro día porque decía, bueno, es que ese afán de la verdad, pues que persigues, que desde luego en el periodismo que yo viví en muchos instantes y en muchos momentos y con buenos maestros, pues es lo que buscábamos, o sea, es decir, vamos a intentar ahondar. Y eso es lo que me dio a mí, bueno, pues ese golpe en la conciencia de no ser cómplice de esta ceguera mundial, ¿no?, que hay, y sobre todo una ceguera en España tremenda, tremenda. Uh-huh. Y entonces dije, pues en el fondo si lo que estoy haciendo es periodismo, ¿no?, en buena parte, y en la otra pues ahora ya me he dado cuenta que el periodismo y la novela pues no tienen mucho que ver, aunque yo creía que sí, y ahora pues estoy más centrada en la literatura, que siempre me encantó desde pequeña, y bueno, pues con unas trazas de vanguardia espero, y que yo ya cada vez estoy más contenta, más segura con lo que voy haciendo y que va gustando. Entonces, estoy contenta. Hay una advertencia al principio del libro también, ¿no? Sí. Donde dice letra pequeña. Sí, dice, un poco de coña. Bueno, de coña, pero yo creo que me lo expliques un poco, porque será sí, coña todo lo que tú quieras, pero aquí lo pone muy seriamente. Dice que la autora no se hace responsable de las opiniones y conclusiones de sus personajes. Este libro es ficción. Cualquier parecido con la realidad es fruto de las investigaciones, análisis y buena elección de las fuentes consultadas de y por parte de la protagonista, Tessa, periodista de raza. Los personajes han establecido un pacto con la autora, por el cual la autora les crea criaturas libres y sin las mordazas impuestas a los hombres y mujeres, aún súbditos obligados en el país donde ven la luz, ¿no? Claro. Me venía a mí aquello de excusatio non petita, ¿no? Bueno, a ver, es porque siempre esta coña de los medios no se hacen responsables de las opiniones, así que, bueno, estas grandes cosas que se dicen estos enunciados. Yo quería remarcar que obviamente pues hay mucha parte de verdad en la novela, puesto que la periodista es muy buena investigadora, la protagonista Tessa. Y en el fondo estás diciendo que se parece bastante a la realidad, ¿no? Y que eso, y en eso me baso. Y también, bueno, pues que les creo libres, efectivamente, se pueden expresar, porque es que hoy en día se llevan por delante a todo lo que se mueve en cuestiones de pensamiento, de expresión. Hay la mordaza total y la represión más brutal, lo estamos viviendo con montones de compañeros y compañeras, y bueno, quería remarcar eso, que yo les voy a crear libres y aquí se van a poder explicar, ¿no? Te voy a leer, si quieres, antes de que hagamos una pequeña pausa para poner un poquito de música. Sí. Bueno, yo supongo que tú tienes a lo mejor cosas señaladas, bueno, que te apetece contar o que te apetece leer. No, que sobre la cosa, pues un poco... de esperanza y de inocencia, dedico unos párrafos, para que todo no sea tan espeso, al amor que se tenía. Bueno, aquí aparece, aparte es un libro con mucho amor, con mucha aventura, con mucha pasión, ¿no? Aparte del Lenin, sí, del Lenin de Marras, de verdad, ¿no?, el que está momificado en Rusia y que hay que rescatar muchas cosas que dijo, porque para nada estaba a favor del Estado, era muy anarquista, ¿no?, también. Yo creo. Que por cierto, ya que sacas ese tema, aquí hay una diatriba, ¿no?, una especie de pugna entre, bueno, pues lo comunista, la revolución un poco más clásica y lo libertario. Claro, porque no sabemos qué va a pasar. Hay, por ejemplo, Elena, que es una de las protas, pues es más marxista. Hay personajes que están ahí pues en una especie de experimento, ¿no? hay, no se sabe lo que va a venir en el futuro. No es lo que conocemos, desde luego, pero están las experimentaciones. Pero lo importante es que lo que va a venir es revolucionario. Y yo creo que en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Que siempre es en el buen sentido. La revolución maravillosa, somos revolucionarios. Bueno, mira, por ejemplo, esto que párrafos que le gustaría mucho a mi madrina literaria en Machacón, ¿no? Subidos un poco de tono, pues en este libro aparece también, resucita como Paesa. A lo mejor algún día resucita. Pues un personaje que se llamaba Lenin, que en teoría era libertario, pero que su mamá le puso así por otras cosas y que luego parecía un poquito capullín, si me permiten la expresión. Aquí se permite todo. Entonces, pues había mucha gente que decía, pero bueno, este hombre ha muerto en la novela anterior, hay que resucitarle y tal. Y aquí se descubre que, bueno, que el juego que se traía Elena, aparentemente tan inocente, de me he enamorado muchísimo y madre mía, estoy como muy tonta y he perdido la razón y tal... pues descubrí que ella también lo utilizó un poco. Y cómo y por qué, y qué líos de poder y contrapoderes y todo eso había ahí dentro, ¿no? Entonces ahí pues pierde un poquito esa... Pero siguen esas cosas que pasan en... Que pasan, ¿no? Entonces, pues que son muy diferentes, pero que se han enamorado de verdad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, por ejemplo, sobre la inocencia y tal, yo dedico aquí unos párrafos, es decir, estaba enamorada más allá de él, de su persona, desde que se enamoró de él. La clave, la verdad, conocer la verdad. Lenin solo fue la ventana por la que se asomó a un mundo que le parecía hasta entonces turbio, inexplicable, hostil. Fue un medio, unos ojos que la reflejaron como era verdaderamente ella cuando ella era verdaderamente buena, que reflejaron su mejor personalidad, su corazón íntegro, y le devolvieron esa conciencia de niña que quería ser muchas cosas y terminó torciendo el rumbo, torpe, débil. Él era el rumbo perseguido, la ruta que podía retomar, quien le decía a través de su mirada espejo, reflejo, que esa persona idealista, alegre, luchadora, aún estaba dentro de sí misma, pendiente del rescate propio, y es que esa personalidad era comprendida, vista, querida, reconocida, tiernamente reconocida por el otro. Es decir, necesitamos al otro, somos personas con otros y en otros, ¿no? Porque no es un mero relato de un amor tonto y que, bueno, pues para nada hay que estar en ello, ¿no? Pero es una manera de trascender. Y dice, bien, la mirada de un enamorado es el espejo de Narciso. Ver el mundo, también eso, asomarse detrás del espejo, conocer. La vida merecía la pena. Y era su certeza la que perviviría. Si llegaran más refugiados a cualquier costa europea, llegaría más gente para abrazarles que para vejarles. Y si hay más empresarios que se lucran con las alambradas que hieren piel y alma humanas y luego se regodean martirizando niñas inocentes, pederastas asquerosos del mundo unidos como excrementos que son, si existe ese mal absoluto, el mal radical del que habló Arendt, ¿no? El bien les mirará un día a la cara como a humo que se hará nada, que desaparecerá. Cuando el ser humano tenga, sepa entender, despegarse de sus frustraciones y pueda verse reflejado en miradas como la de Lenin cuando la miraba a ella. Cuando sepa recibir el regalo de esa mirada que contiene el amor. Cuando se respete como ser humano. Es un poco más profundo que lo que es una relación entre dos personas, ¿no? Pues el complemento en el otro... de una manera bastante profunda, y es esa mirada inocente, ¿no? Desde también. Luego que aquí en el libro no dejas títere con cabeza. Sí. Eso sí. También creo. Hay una cosa te decía, cuando decíamos un libro contundente y tal, o sea, sí. Te has quedado a gusto, ¿eh? Bueno, la verdad es que con estos 5 libros se puede decir aquello de que se dice un poco popularmente, de que te has quedado a gusto. Bueno, quiero cerrar un ciclo, ¿no? Sí, un poco ahora descansar, porque me ha obligado a muchas lecturas muy profundas, que dolían también y que luego ahí no se tienen que notar que están, pero tienen que estar. Uh-huh. Y la profundización de cosas que me duelen mucho. Hoy los derechos humanos, por ejemplo, sirven para un roto y un descosido. Uh-huh. Por ejemplo, lo que ha pasado en Nicaragua. Tú hay gente joven que es, no, ¿está con los derechos humanos o no está con...? Pero vamos a ver, que no se puede simplificar así. Que realmente se llevan por delante mucha vida, que hay que profundizar en lo que estamos haciendo, ver a qué dedicamos nuestros recursos y nuestra propia lucha, ¿no? Y entonces, en fin, porque para llevar otros títeres, pues tenemos que saber hacia dónde nos conducimos. Y ante la duda no te vayas con Estados Unidos, que decía Fidel Castro, ¿no? Bueno, en fin, y luego hay pues cosas, ¿no? Por ejemplo, ya leeremos más cosas cuando tú quieras. pues por ejemplo, eso de desgranar en qué momento vivimos y de una manera, bueno, por ejemplo, el tema del maltrato de género se trata desde el punto de vista psicológico, que también es muy escondido, ¿no? Porque, bueno, el terror de que aquí en 24 horas maten a dos mujeres y que eso no valga nada, o sea, no pasa nada, ¿no? Pues que nos vayamos de las manifestaciones, pero luego hay gente que está trabajándolo, pero que, como decía Lidia Falcón, por cierto, expulsada, ay, tremendo, ¿no? Ya lo que le faltaba a Garzón y Izquierda Unida, expulsada, pero es la mujer más coherente, ¿eh? Compartas o no todo lo que dice, por ejemplo, tema Cataluña, etcétera, pero es la mujer más coherente y la que está hablando realmente de República, en lo que vale, en lo que tenemos que saber, y la que está hablando con palabras muy claras, desde el conocimiento, pues es una persona muy culta y con mucha experiencia, ¿no? Bueno, pues esta mujer, por ejemplo, nos decía en una entrevista en Radio Vallecas, es que yo voy al Parlamento, es que proclamamos todo lo que tenemos que decir y es que no nos hacen caso. Como si no dijéramos nada sobre el tema este de la mujer, ¿no? No. O sea, bueno, pues es terrible. Bueno, te propongo, Enriqueta, si te parece, que pongamos un poco de música que tú nos has sugerido para la libertad, ¿no?, de Serrat, con Miguel Hernández de detrás, ¿no? Y enseguida volvemos. Vale. Y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Recoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Bueno, pues Enriqueta, estamos aquí en Olvida tu equipaje, hablando de literatura, hablando de tu novela. Yo te quería leer una cosa, que yo la he encontrado, yo no lo conocía esto, en el libro Economía sin corbata del exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, ¿no? Sí. Que cuenta una cosa que a mí me ha parecido muy, muy importante y muy interesante. Te voy a contar una anécdota inventada hace 2 siglos por el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, que tú has mencionado antes. Uh-huh. Imagínate un grupo de cazadores en la selva, en alguna selva del Amazonas o de África, equipados solo con redes, arcos y flechas, salen a cazar un gran ciervo para llevarlo a su campamento y compartirlo con sus familias. ven un ciervo en un claro y deciden rodearlo sin hacer ruido y muy despacio para no asustarlo. Su estrategia consiste en formar un círculo, lanzarle las redes de cada uno y una vez esté atrapado en ellas, matarlo con las flechas, porque desde lejos sus flechas no sirven para matar a un animal tan grande y fuerte, ¿no? El problema es que este intento durará un día entero. Y si llega el atardecer y no han capturado al ciervo, pasarán hambres tanto ellos como sus familias. Saben además que fracasarán si uno solo de los cazadores se despista y deja que el ciervo se escape por su parte del círculo. Es decir, un eslabón débil en la cadena que rodea al animal es suficiente para destruir el trabajo de todos y condenarlos a una noche de hambre. Por suerte para los cazadores, en esta región hay bastantes liebres, así que siempre pueden matar a una liebre fácilmente con sus flechas. Sin embargo, aunque sea solo un cazador el que se centre en cazar liebres, la estrategia de rodear al ciervo será imposible y la liebre que capture no será suficiente para alimentar a todo el grupo, ¿no? Que pasará hambre. Sí. Aquí, pues, el dilema de los cazadores, ¿no? Solo trabajarán en equipo y cada uno de ellos hará lo mismo si tienen confianza en los demás, si están convencidos de ello. No obstante, en el caso de que algunos de los cazadores duden de los otros o teman que alguno de los otros se despiste, les dominará el pesimismo. Voy un poco más adelante, esto último demuestra el poder del optimismo, pero también el endiablado poder del pesimismo. Yo creo que aquí hay algo de esto, ¿no?, en el libro. Sí, bueno, hay un mal diagnóstico de situación porque tenemos que aclarar esto. ¿Cómo se provocan las situaciones de desastres humanos? ¿Cómo se lanzan como arma arrojadiza de guerra? Porque son un factor de esto. ¿Cómo no hay ningún respeto por la democracia ya, ni siquiera, ¿no? ¿Cómo se está intentando cegar a la gente? ¿Cómo están expulsadas tantísimas personas y no les importa nada? Eso pues lo tenemos que hacer los tienes demás. Tienes una cita, ¿no? En la tercera parte, el pesimismo es un asunto de la inteligencia, el optimismo, de la voluntad, ¿no? Claro, efectivamente. Y por ahí van las cosas. Pero luego, lo que te pregunto un poco es, ¿el optimismo se ha convertido casi en algo revolucionario? Sí, la risa también. Yo, por ejemplo, en aquella multinacional que mencionas, era revolucionario reírse, era revolucionario invitar a un café a un compañero y te lo decían así, no revoluciones, porque tenías que estar a las conversaciones banales y te habías comprado unos zapatos de 500 euros, que había gente que lo hacía, ¿eh? O a cuestiones muy concretas que no iban a ningún sitio, era perder el tiempo, era la tela de Penélope para arriba, para abajo, no se hacía nada, en muchas ocasiones de enjundia. Pero se trataba de eso, de no tener el control de la situación, de hacerte un lío tremendo, de estrategias de control militar que se usan en muchísimas multinacionales y bancos hoy en día, más de lo que parece, para el desánimo, para el espionaje entre compañeros, para que te tomes el café y después te claven o claves tú, si pueden implicarte, una puñalada en la espalda. Y de todo eso también se habla aquí, ¿no? Entonces, leer, reír, hablar es revolucionario. Conocer, hay un tema que siempre me ha inquietado desde que te conozco, Enriqueta, porque tú eres muy conocedora del poder, ya lo hemos mencionado antes, y esto tiene sus servidumbres, ¿no? Sí, pero no en mi caso. Mira. No, decía César. Te voy a decir por qué lo digo. Decía César. Estoy leyendo en el capítulo 9, creo que es de la cuarta parte, tiene varias partes de este libro, protestas de encargo, protestas de veras. Sí, te leo. Una macropantalla para realizar una teleconferencia segura. En el laboratorio alguien escribe en su agenda electrónica distraído, completamente con la cabeza agacha. Otro tipo saca unas pancartas destrozadas de una mochila y las planta en la mesa. Son las que han sido devueltas hoy por los represores. Están hablando en el sótano, a resguardo de miradas. Todos los allí reunidos son gente de confianza. Y estos son comillas, ¿no? Que lleven a las niñas a la valla de Melilla. Que lleven a las niñas a la valla de Melilla. Y el Borbón, que haga la maleta y se busque otra teta. Y estamos preparados para tumbaros. He sido todo comillas, ¿eh? Y luego dirán que somos dos o tres, luego dirán que no hay republicanos, ¿a qué jugamos? Guillotina. Y el Borbón no es una opción, abolición. Y ya se acaban las comillas, empieza un diálogo. Luego te voy a decir una cosa de los diálogos, ¿no? ¿Te imaginas esto? Dice una rubia. ¿Esto ha salido por encargo? No, porque nosotros encargamos guillotina para tener cancha para dar palos y cortar y referéndum para ir conduciendo el tema a donde conviene. Lo demás se ha colado. Y eso de abolición, bueno, es una pasada. Comentaremos, contrataremos más gaiteros la próxima vez. Que hubiera salido en la televisión, vamos, menos mal que tenemos a los medios a favor. pero tuve que llamar y ponerme pesada, que no solo los privados, entre comillas, eso de privados, sino los públicos, están por revelarse. Se nota bastante la manipulación, la verdad. Bueno, es que, pues si se revelan, eres que te crió, y a la puta calle los veteranos, que son los que se enteran de algo y saben de los tiempos de la supuesta dignidad en los trabajos y de sindicalismo. Fuera los díscolos y quiero matarlos a consignazos, sin complejos. Hablamos de esto porque sí. Me inquieta mucho la desinformación, lo que, o sea, cómo se manipula lo que sale en los medios de comunicación y cómo se manipulan los movimientos de protesta. A mí me ha inquietado siempre cómo dos horas después de que se organiza algo aparecen esas pancartas perfectamente planchadas y cosidas y elaboradas, ¿no? Que no son muy espontáneas, ¿no? Evidentemente el poder está en todos los entes hijos y haciendo también pues que aparezcan butades y cosas que no son convenientes en ese momento, que porque ellos manejan los tiempos, manejan la agenda, como se suele decir, para que precisamente eso no triunfe, ¿no? Entonces son aparentemente los que llevan la bandera republicana más gorda a veces, los que están más en vanguardia de las cosas más terribles que se puedan decir, a veces, ¿no? Y que saben infiltrarse en todo momento, incluso en algún capítulo, o sea, en la tercera parte se aborda el laboratorio de la próxima revolución, cómo están en sus laboratorios y cómo eso lo vemos día a día. Por ejemplo, aparecieron unos manuales hace algún tiempo, hasta en los VIP, ¿no? De precio muy asequible y tal, donde aparentemente te cuentan cómo hacer la revolución, ¿no? Y dices, joder, es que lo que te cuentan es un diagnóstico de la situación, sin alternativa ninguna, que por ahí empieza a sospechar. Cuando no hay alternativas, cuando no. Porque yo esto lo cotejaba con los relatos, con los libros de Bakunin, por ejemplo, ¿no? Veía las diferencias entre un revolucionario, el provocador que se le echó a la chepa a Bakunin también en un momento determinado para frustrar eso o por torpeza de él, ¿no? Y lo que es el sistema que, como conoce el búnker que ha creado, como en el caso, por ejemplo, de Al-Qaeda y cuando lo de Afganistán, como conoce el búnker puede dar los planos. Y parece que está haciendo la revolución porque está desvelando eso, por ejemplo, en el diario El Mundo, que lo hizo. Hombre, pero es que dan los planos la misma CIA que los ha, que ha hecho el búnker, ¿no? Y que ha financiado previamente a todo este terrorismo para su propio beneficio. Entonces, ojo, porque muchísimas cosas, por ejemplo, recuerdo el caso de un barco de Greenpeace, que los de Greenpeace y la gente colega que está en las cosas, pues son gente pues maravillosa que seguramente no y tal. Pero la cosa es, todo eso gasta petróleo, o sea, que gasta pues, un dinero, ¿no?, en llevarlo a cabo y tal. ¿Quién está detrás muchas veces de eso? Pues a lo mejor está el propio poder que quiere fastidiar a un país porque le viene mal, ¿no? Le viene mal lo que está haciendo o el control que tiene de la situación, ¿no? O sea, hay mucho trasunto en la novela de cómo también, por ejemplo, el poder se pega a... Hay un gobierno emergente, que no es exactamente, porque no tiene tiempo la novela, no es exactamente el momento actual, pero hay un poder, digamos, de rojos que llegan arriba y entonces enseguida se ve cómo los asesores, cuando piden explicaciones por unos espías que han muerto en el extranjero y qué estaban haciendo allí, qué misión tenían realmente, pues cómo les hacen la envolvente para que estas criaturas que son ya ministros y no sé qué no se enteren de nada. Eso sucede. Eso sucede realmente, ¿no? No. Y es inquietante, sí, pero bueno, los demás tenemos que ir por otro camino. Y lo que decías de, vamos a ver, para conocer ciertas cosas, pues a veces hay que estar ahí, pero como decía César Navarro, que le has nombrado antes, pues hay que saber sobrevolar y saber estar sin mancharte las alas, salvo que, bueno, quieras aprovecharte en ese ventajismo del que se habla también en la novela, de que, bueno, pero cuando llegas arriba, pues a veces has dejado tantos pelos en la gatera, como se suele decir vulgarmente, has dejado tantos precios que te pueden luego reclamar, tantas hipotecas, que ya no puedes hacer nada, no te puedes mover. Entonces, ¿para qué quieres estar ahí? Y en esas estamos ahora, ojo, porque como nos descuidemos, sabes que con el otra cosa que se critica mucho, por ejemplo, la renta básica, ¿no? La renta básica, que también es cíclica, menos mal, joder, me ha venido a pelo ahora que haya hecho esto, ¿no? Estas declaraciones, sí. Uh-huh. Pero porque ha sido muy honesto, él cuenta muy bien cómo se está en distintos libros, cómo se ha martirizado, cómo se ha esclavizado. que son distintos de los libros de supuestos activistas que, como te digo, no generan más que esa sensación de jolín, todo es tan plomizo que no te vas a poder mover. Eso, ojo con eso, que son otros mensajes. Bueno, como el informe Lugano, por ejemplo, que yo, no sé, no me gusta mucho. Pero me gusta, o sea, está ahí dicho, pero no es como, por ejemplo, otras cosas, como la doctrina del shock, que es otro estilo. Bueno, entonces, hay que conocer todo esto. Se habla mucho, se aborda mucho ahí todos esos caminos, cómo te hacen el lío, porque lo que quieren es implicarte, y realmente quieren implicarte para que no te puedas mover nunca. Y eso hay que medirlo muy bien, porque por un lado tienes que estar en la calle, en las instituciones y en la difusión de todo eso, comprenderlo y trasladarlo, como hacemos en la radio, como tal. Pero ojo también, porque si tú llegas absolutamente hipotecado, yo esto te lo digo de saberlo, ¿no? Pues ¿para qué quieres hacerlo también, no? Cuando yo te iba a hablar a ti en esta entrevista, por ejemplo, Enriqueta, a mí me pareces una persona seria, sesuda y tal. Pero tengo que reconocer que cuando leo la novela me parece otra Enriqueta. Bueno, ¿sabes? Claro, sí. Porque claro, porque esto es... También se lo digo a los posibles lectores que puedan comprar o que puedan ser gente que lea tu libro después, ¿no? Te lo digo por esto que te anunciaba un poco de los diálogos, ¿no? Uh-huh. Y también porque la novela, o sea, a pesar de su extensión y tal, es una novela vivaz y muy ágil de lectura, ¿no? Y eso es algo que se agradece, creo que los lectores hoy en día, decías tú antes que ya solo leemos lo cortito y lo facilón, y es porque tenemos generalmente vidas complicadas, ¿no? Pero yo de verdad que creo que esta novela, pese a ser extensa, es una novela muy muy ágil, muy vivaz. Sí, los diálogos. Y muy amena. Los diálogos, no sé qué te parece, diálogos, ¿no? Muy bien, los diálogos maravillosos. Son vivos, sí. Crea los personajes a través de los diálogos, sí. Sí, y son muy certeros, quiero decir, son muy... muy próximos a los modelos de la realidad, ¿no? O sea, realmente podría ser diálogos transcritos, ¿no? Sí, bueno, hay personas, por ejemplo, que han vuelto a recuperar la mesa camilla porque están en crisis y son mayores, que están muy preocupados por sus nietos, porque en cada casa yo creo que hay un problema hoy en día, ¿eh? Si no te toca a ti, te toca al hijo o al nieto, etcétera. Pues siempre hubo algún problema en cada casa, ¿o no? No como ahora. Ahora estamos viviendo momentos duros donde la nueva heroína, aparte de que hay heroína en los barrios obreros otra vez, es la ludopatía. No basta, por cierto, con un ministerio que regule, porque eso se tiene que prohibir. Se tiene que prohibir, se tiene que llevar, como hacen en Francia, a los sitios adecuados para personas que, bueno, que están ahí, ¿no? Si pueden, que no esté nadie y tal, pero no se puede dejar a lobbies de prostitución y de ciertas, bueno, y de eliminación. Mira, una generación, que ya lo hablamos en su día, se eliminó con la heroína. En mi barrio popular, realmente, Barrio del Pilar, realmente, en otros, murió cantidad de gente. Realmente. Sobraba esa generación, que ya tenía derecho, se supone, que ya podía apelar a la Constitución y tal. Sobraba. Y estaba el gobierno socialista y había... pues esos profesores maravillosos como Tierno Galván, que tuvo su etapa anarquista y respetable, que hablaba a las claras a colocarse. Oiga usted, de verdad, es que eso no es serio, de verdad, es que no. O sea, ser de izquierda no es ir en bicicleta, que también, no contamine tal, pero no es eso. Vamos a ser serios. La segunda generación, a través de las ONGs y la desubicación de mucha gente que yo he visto en mis investigaciones periodísticas, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, hay gente que puede retornar, Armando, porque tiene una familia potente y en el momento en que ve, aunque tenga un corazón maravilloso y se meta en esas historias y tal, sin salvavidas a veces y sin una cosa ordenada y coordinada, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, meterte en una ONG para ir a ayudar de una manera desordenada que meterse, por ejemplo, en la Cruz Roja de su día, que, por ejemplo, en la maternidad de Elna, salvó muchas vidas humanas de los refugiados españoles, porque la historia de los refugiados de hoy es la historia de España también. Ahí está también el exilio y la memoria y todo eso. No, tú además en eso eres muy consciente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que no es lo mismo organizarse de alguna manera, ¿eh? Por grupos de afinidad, lo que sea, porque hay que tener cuidado, hay que volver otra vez un poco a esta precaución de la que hablaba, por cierto, Voltaire, ¿no? Que cuando la diosa razón y su hija la verdad se tienen que meter en la cueva volteriana hasta que no des con la pared todo el día. Y bueno, tener cuidado, ¿no? Pero trabajar ahí también, aunque sea desde esa base subterránea, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Entonces, primera generación, la heroína, el caballo, el colócate de esta manera. Segunda generación, oye, que siempre le cae a los mismos masivamente. La segunda generación, ONGs, vete fuera, olvídate, desubícate, y no todos tienen camino de retorno, porque dentro de esas ONGs, camufladas también la Iglesia Católica y muchísimas cosas, de bueno, que yo he vivido, por ejemplo, una chica maravillosa, extraordinaria profesional, que fue a ayudar a las mujeres de las maquilas en Nicaragua, concretamente, que llega allí. Y que porque denuncia que la beca que le habían dado y todo eso ya no la quería dilapidar en tonterías, y aquello era un, pero bueno, ¿a qué he venido yo a hacer? Si resulta que no era lo que me habían contado, bueno, pues la castigan y la llevan a no sé cuántos kilómetros, que tenga todos los días que subir y bajar por lista, por haber denunciado esa corrupción, ¿no? Bueno, mucha de esa generación está ahora sufriendo muchísimas cosas porque se siente fuera de, bueno, engañada, ¿no? Directamente. Y ahora la tercera generación es la de las casas de apuesta, con un tremendo, vamos, hace falta trabajo público, hace falta volver a los principios y a las cosas que nos unen. Y no hace falta esto que están haciendo, y no hace falta un ministerio para regular nada y empezar con la broma de si la publicidad o la no publicidad. No. Es que, oiga, es que eso no es consumo. Eso es sanidad directamente. Totalmente. Claro, y luego está también la Marea Granate, ¿no? Que tú además la conoces bien. O sea, gente formada y preparada universitaria que se ha tenido que marchar de este país, ¿no? Evidente, por ejemplo. Al exilio, yo lo llamo exilio, se han ido por razones políticas. Cosa. Yo, ¿no? Por ejemplo, he entrevistado a gente que están en la investigación puntera de temas desde matemática relacionada con lo que va a ser luego la curación de enfermedades, de fluidos, de cosas de lo más variopinto, con un prestigio internacional impresionante, que aquí no pueden desarrollarse. Directamente se les echa, como yo digo aquí, todas las generaciones se resta del ábaco las bolitas rojas. Y se queda lo peor de cada casa, porque si además los Agate y compañía y todos los demás de aquí son herederos del régimen de la fuerza, que no quiso nunca otro modelo ni educativo ni nada, que no quiso nunca la igualdad, por supuesto, pero que tampoco quiso para ellos mismos avanzar. Era una España negra, sigue siendo una España negra, bruta, embrutecida, a la que aspiran, solamente eso, porque claro, tienen el reto de que si hacen la otra, ellos mismos van a comprender y no quieren comprender. Esa gente sabe, algunos saben idiomas, yo he constatado, que están muy mal preparados, desde muy arriba para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué país vamos a tener? ¿El de la gentrificación? ¿El de mear las calles cuando toca no sé qué día? El otro ya matas a un pobre que tiene un Don Simón en la, que también lo he visto en Lavapiés, ¿no? Uh-huh. Pero al lado el policía se hace una foto y un selfie con el turista, porque ese día sí hay que recaudar fondos, ¿no? Que también hablas del tema de la indigencia, por cierto. Claro. Has mencionado que la izquierda no sirve en bicicleta. No. Y cuando se habla con la gente sobre las esperanzas que se tienen sobre el futuro, ¿no? Siempre te mencionan, no es que los jóvenes son muy ecologistas. Hombre, y muy feministas, ¿no? A ver, feminista, por ejemplo. Vamos a hablar de esto porque, ¿cuáles son las esperanzas del futuro, Enriqueta? Pues mira, no las de ahora, porque ahora hay hay muchos jóvenes que son maravillosos, que están apostando, que van a ser nuestro futuro, van a ser. Pero hay mucha gente muy cínica. Por ejemplo, entre los políticos, yo siento decirlo así, hoy yo no sé quién aludía a esto, de una manera así, en el diario El Obrero, en el apartado Quiénes Somos, que por cierto es un diario hay que tener muy en cuenta porque hay gente muy seria ahí, con mucha formación, El Obrero. Bueno, pues ahí aludían, bueno, pues a toda esta gente que no puede tener derecho a ni siquiera a su reproducción, si le apetece, o a formar una familia si le apetece, ¿no? No en el criterio conservador, que ya Engels, bueno, la familia ya dijo lo que tuvo que decir. Pero bueno, en un criterio pues de compañeros o de lo que te dé la gana. No puede ser ahora, lo que quieres ser. En la palabra. Clase dirigente de ahora, cuando les ha llegado la edad reproductiva, y siento decir esto, pero es así de duro, pues ellos ya se han propiciado para ellos un futuro maravilloso y juntando varios sueldos, si se quiere, ¿no? Y un cinismo tremendo en muchas capas de los jóvenes, que no atienden a razones, que son absolutamente prácticos, muchísimo más posibilistas que la era de Felipe González, que es el tío más terrible que ha pasado por aquí por la historia. Realmente. Uno de ellos, junto con Aznar, que yo no sé si tanto monta tanto. Pues pero sí, no vamos a comparar presidentes, no sé, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que bueno, pero incluso en esa época hubiera sido vergonzoso cosas que se sostienen ahora, ¿eh? Entonces tú, vamos a ver, los principios, y además, que sobre todo, joder, estamos pagando la pila, como dicen así vulgarmente, de políticos. Y oye, esto es como la racionalidad en una casa. Tú si tienes mucho gasto y viene una crisis, pues tienes que saber de dónde quitas. Y si a mí esa gente me sirve para poco y son el lobo que está cuidando a las ovejas, pues yo no sé qué hacemos, ¿no? O sea, hay que espabilar porque vamos a ver qué pasa. Hay una esperanza. Hay gente ahora con empuje y tal, vamos a ver qué hacen. A ver si no solamente están defendiendo su pensión. A ver si no solamente, porque claro, hay otro ese 30% de jóvenes que están esperando muchos regresar a su país. Otros están, hablamos de refugiados, hablamos tal, otros están viviendo situaciones que se han denunciado, por ejemplo, en programas de televisión, incluso dantescas, de otra vez, de que te meten mano en una casa de señoritos en Londres, por ejemplo, ¿no? Y que esas personas no son, o sea, no quieren ni siquiera referirlo a su familia ni nada, porque es un fracaso tremendo. ¿Y a dónde vas? Gente súper preparada que estamos perdiendo nuestro futuro. Entonces, eso de decir sociedad sin futuro, bueno, pues entonces España o no España, que yo sostengo aquí que España no existe ya, ¿eh? O sea, no sé si ha existido en algún momento, pero es una entelequia. Entonces, ¿qué vamos a tener, no? Pero está también la esperanza. Hay gente que está trabajando fuera, dentro y en el mundo mundial, ¿no? Y yo creo que no van a vencer, porque estos son... como, en fin, como olas en el mar, pero las embestidas siempre... Vamos a ver, mira, es que hay una cosa. Cuando tú puedes tener, pues eso, el control, la minería de datos, lo que quieras, la persecución, la muerte si quieres, el matar a media humanidad, pero hay eso, hay una necesidad y somos más. Nunca lo olviden, y por eso, pues por eso cuando hay más represiones, porque también tienen mucho miedo, saben que van a venir momentos muy duros, pero saben que la gente va a ser capaz de salir adelante, ¿no? Eso es un libro y además toda la serie un poco ya con Tessa como protagonista, ¿no? Eso, y no solo por eso, sino por más razones. Eso, yo creo que es un libro muy feminista. A ver, mira, aquí se trata mucho... Bueno, yo, por ejemplo, en la portada... Mira, le quiero hacer un homenaje a Calvellido, que va a seguir siendo mi dibujante maravilloso. De pero referencia. Que, sí, los... mi dibujante. Pero... Desde aquí le mandamos un abrazo, que no lo hemos saludado. Ya, sí, sí, sí. Y para mí es... Bueno, pues es una persona que en su día se reconocerá lo que vale de verdad, ¿eh? Pero yo quería dar un toque... Bueno, pues un toque de mujer, ¿no? Realmente, y de esperanza de futuro con la portada, esta vez. Y sí, mis protagonistas, bueno, claro, yo pues tengo protagonistas femeninas importantes. Aquí también hay personajes muy fuertes como un tal Frank, que es el colega de Tessa en el taxi, que bueno, con ese juego de que le gusta y no sé qué, pero la chica quiere como mantener esa pureza de amistad, ¿no? Y no quiere fastidiarla, porque le importa también el chico. Y entonces pues va leyendo muchas cosas y le dice, ah, mira, me he leído no sé qué. No se sabe muy bien si es que se hace el tonto, era más listo o qué le pasa, ¿no? Pero el caso es que, bueno, me permite un juego, o sea, que también hay muchos chicos. ¿Es feminista en qué sentido? Bueno, yo trato en profundidad el tema de género, de... Bueno, por ejemplo, creo que hay dos libros fundamentales. Uno de ellos es el de Simone de Beauvoir, que está muy mal traducido y dice al final en la traducción española algo así como cuando el hombre otorgue no sé qué, cuando ella lo que dice es la armonía entre los dos sexos. Contempla cómo el capitalismo siempre ha utilizado al hombre. Esto, Virginia Despentes, no sé si lo digo bien, Virginia Despentes, que ha hecho una novela gloriosa que se llama Follame, empezó por ahí. Después hizo, muy profunda, después ha hecho la trilogía de Vernon Subutex, que la recomiendo vivamente, sobre la sociedad francesa y la sociedad actual. Es una trilogía que abunda mucho. Y sobre todo ha hecho la teoría King Kong. Esta se puede bajar de internet y abunda mucho en cómo el capitalismo utiliza al hombre para contraponerlo con la mujer, para que se fastidien los dos y por juntos y por separados, y cómo hay que llegar a esa comprensión global, ¿no? del tema, incidiendo muchísimo en la urgencia de parar esta sangría y de la educación y de los medios que los libertarios y que la revolución en España y que en muchas etapas y sobre todo la República dotó a la mujer, intentó empezar a dotarla de los recursos para que fuera libre, porque si no eres libre no hay nada. Bueno, después, libre y culta. Y después hay otro libro de, o sea, Virginia Despentes, Simone de Beauvoir, y hay una persona muy interesante que se llama Rita Segato, que está haciendo conferencias se dice que es la abuela, y no que ella lo haya hecho, pero bueno, de esta música, que de esta canción que es El violador eres tú, ¿no? Muy acertada. Estas las teorías de Rita Segato, que hay que escucharlas, es una persona con mucha capacidad y analiza este problema en su profundidad, metiendo el capitalismo, el colonialismo y todos los elementos que contiene la guerra, ¿no? Contra la mujer. Yo trato mucho el relato, porque Elena es una abogada que lleva maltrato de género, Tessa ha sido víctima de su exmarido, maltrato psicológico, y ella misma es machista también en buena parte. Y trato sobre todo pues el desmitificar, porque el amor está presente, por ejemplo, en algunos relatos sobre Elena y Lenin y tal, pero también muchas facetas de cómo hay que quitar a los niños la idea de ese amor romántico tonto, ¿no? Y eso hay que incidir, todo eso es por la educación. O sea, aquí es que eso está claro. Es la educación lo que quieren impedir. Otra vez, bueno, la educación, la cultura, todo lo que va basado pues en la formación que los krausistas y los positivistas, bueno, los positivistas españoles hicieron mucho en la formación del niño como ser completo. No como un niño, un minu, no sé qué. Un ser completo que tú tienes que tratar con sus particularidades, y ellos tienen que tratar también su propia vida de otra manera. No es un ser en proyecto, sino un ser en sí. Un ¿no? ser. Uh-huh. Y realmente ahora lo que son es las víctimas peores de todo y de los que a veces ni se habla. Y como yo digo aquí, pues a veces un ser humano, una mujer, sobre todo un niño, vale menos que el compost. Porque nos dedicamos mucho a ver dónde colocamos la botellita, tal, toda esa falsa izquierda de mucho postureo en unas cosas, pero de luego de no llevar los principios a su senda, de no ser ni siquiera mente educado, porque, o sea, educado en el sentido no hipócrita del término, de tener una ser muy cursi y tal, sino bueno, saber conocerte, haber aprendido, respeto. Y respetarte y luego respetar a los demás, ¿no? Pues todo eso es lo que constituye lo que hemos llamado tradicionalmente la izquierda, da igual la etiqueta que se le ponga, pero eso de que no hay dos mundos y el de los explotados y el de los explotadores es una absoluta barbaridad. Es que lo hay, estamos viviéndole. Ese chico, esa mujer de Globo que la han despedido porque... Que sigue habiendo lucha de clases, ¿no? Que sigue habiendo... Totalmente, eso, explotados y explotadores, ahí... Y gente que se la quiera llevar cruda, ¿no? Y eso no es progreso de la humanidad de todos. Claro, hubo alguien muy famoso, muy importante, que dijo que la historia de la humanidad es la lucha de las... modelos de explotación entre oprimidos y opresores, ¿no? Los dueños de la producción, etcétera, ya sabes, ¿no? Arrizabalo, que es un profesor de economía de la Complutense... Tiene un libro que además yo creo que lo vende a un precio razonable, pese a que es un trabajo para que lo lean, ¿no? Los jóvenes y todo. Xavier Arrizabalo, que ha hecho, bueno, la historia sobre el capitalismo y todo, o sea, cuáles son sus fases, qué es lo que está pasando, pero de una profundidad y a la vez fácil lectura, impresionante. Yo lo recomiendo, ¿no? ¿Qué tal? Se nos está yendo el tiempo. Ay, qué pena. Aunque parece impresionante, bien. Pero... Estamos en Olvida tu equipaje, pues a punto de terminar, ¿no? con este libro, Despertando a Lenin, de Enriqueta de la Cruz, ¿no? Pero antes de que nos vayamos, sé que mañana tienes un acto, me gustaría saber también cómo se consigue este libro. Estamos preparando también aquí un acto para que vengas en Radio Utopía, ¿no? Un acto de literatura, ¿no? Que estamos proyectando, ¿no? Yo te agradezco mucho. Bueno, en principio, mañana estamos en La Libre de Leganés, a las 7 de la tarde. ¿Te acuerdas de la dirección o...? Ay, bueno, pueden buscarlo en internet porque ahora mismo... La Libre del Barrio, ¿no? La Libre del Barrio en Leganés. Sí, es una librería de referencia. Vamos a tener un debate. A las 7:30 A las 7:30. Vamos a estar también el día 14 en el Ateneo, en la sección Apoya Literatura, pero es la sección de Pensamiento Marginal, con la conferencia... El día 14 de marzo, ¿no? No, de abril, esto de abril. Ah, de abril. Uh-huh. El libro se puede adquirir en librerías, pero sobre todo, bueno, el editor es una persona muy comprometida que todos los domingos en la Plaza Roja, la Plaza de Tirso, está con un tenderete de la editorial Tiempo de Cerezas, se llama Santiago Sé, le conoce todo el mundo, y pueden también acudir ahí, pedirlo ahí directamente. Traficantes de Sueños, estamos intentando a ver si lo distribuyen, pero en principio todavía no está distribuido ahí. Y bueno, yo en el propio libro tengo ahí mis emails y todo eso, y puede preguntar aquí también, o sea, cuando se desea y eso se puede hacer cada uno. Lo interesante también es ir a los actos, ¿no?, que tú haces. Sí, yo lo que pretendo no es llevar ni razón ni mucho menos, obviamente, ¿no? Es que los que personajes... ya la llevas. Ya, no, o sea, no, es que es debatir, porque a mí me ha enriquecido mucho pues el complemento que siempre tiene un libro, que es los lectores, que te dicen, que han observado, incluso que tú no has visto que lo has puesto ahí, ¿no? Impresionante y, eso, ¿verdad? Y claro, es bueno el crecimiento con los lectores y el debate de los temas de actualidad con ellos para ver si entre todos buscamos salidas, ¿no? La cosa es que también hay un contacto muy bonito, ¿no?, con los lectores cuando van a los actos. Es precioso, y es que, lo mejor. Y que en cualquier caso se puede conseguir esta novela, que no sé si tiene un precio muy alto o no. No sé qué precio. Bueno, he tratado también, mira, pues por ejemplo, pues de que las presentaciones a un precio un poco más popular, porque es más directo. Pues por ejemplo, caso de pues librerías, tienen ellos un porcentaje que es así. También te digo una cosa, hay desgraciadamente, mira, yo en bibliotecas y en sitios donde voy, como ahora por ejemplo estaremos en algún acto en la Universidad Carlos III de Madrid, estaremos, aparte del Ateneo, pues intentaremos acercarlo a sitios, no sé, por ejemplo, pues que permitan dedicar a lo mejor recursos para refugiados o tal, en algún caso voy a hacer eso, ¿no? O sea, concreto, que sepa que van a llegar ahí las cosas, pero no, o sea, por ejemplo, yo a veces, pues no a veces, o sea, siempre dejo en biblioteca, sobre todo en sitios donde he presentado, pues un ejemplar para que puedan compartirse, ¿no? No hay por qué comprar un ejemplar cada uno. Pero también es verdad que muchas veces el regalar las cosas y todo, ¿no? Que yo, o sea, que le voy a poner generosamente, voy a abrir ya la manera de que en internet puedan ser compartidos el conocimiento, ¿no? Y ya está, libremente. Pero claro, es que a veces también te chocas con gente que es como lo del perro regalado, perro mal cuidado, es una cosa desgraciada. Ya. Pero es que como que no lo aprecian, como ya, que ya, no, ya, entiendo, no les cuesta, como que eso es lo, la cultura es lo que, o sea, pagas al, como yo digo, siempre gana el del bar. Ya. Y cosas así, pero bueno, el nos tenemos que marchar, pero venga. No me quiero quedar sin preguntarte, claro, este libro ha costado tiempo prepararlo, sí, y el proceso editorial, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? Porque sé que no es fácil, ¿no? Y eso no, que tú no tienes recorrido y que tú eres una persona con ya con... Claro, no es fácil porque, peso, ¿no?, porque evidentemente lo que es la cultura de consumo tiende a tapar todos estos temas. Que luego ya, pues cuando se ponen de moda, genial. Pero si no toca, no toca. Entonces yo ahí es que no puedo llamar a esas puertas, aunque he tenido contactos y sé cómo funciona por dentro. Entonces, a veces te tienes que hacer tu historia y acercarte a los lectores, que es lo que conviene. Porque como decía Antonio Galas, pobre, a mí no me compren los libros, yo es que quiero que lo lean. No, claro, me hagan la cola aquí, claro, en el... Claro, muchas, claro, veces, claro, también pasa eso, ¿no? Vemos torres, pero eso es una estrategia comercial, claro, luego la gente no lee. Y yo tengo la suerte de... Voy cumpliendo el objetivo de que la gente que lo quiere o tal, porque lo va a leer. Eso es lo importante. Y lo vamos a compartir. Y luego hay retroalimentación y me llaman o me escriben o voy conociendo gente y me voy entregando otras cosas también, ¿no? Nos vamos a ir, Enriqueta, tío, que yo encantado de que hayas venido, te agradezco muchísimo, estoy, sí, agradecidísimo de tu presencia y también del libro, ¿no? Porque esto es, sé que es un, ha sido un trabajo que te has puesto en tú entera en este libro y que hay, bueno, en fin. Desde luego tu generosidad es digna de destacar, ¿no? Bueno, va, yo también debo mucho a la gente. A ti, por ejemplo, también, que con este programa pues extiendes la cultura. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que a la gente le guste y que le parezca muchísimo menos duro, porque es mucho más entretenido de lo que yo pueda parecer, que me pongo siempre muy seria. No, tú eres muy amena, tú eres muy, muy amena. Vamos a poner una canción, no es de las que tú me has recomendado, vamos a poner a Rosa Jiménez y a Chicho Sánchez Ferlosio, sí, que tú además creo que coincidiste con él con Chicho, en algún medio, ¿no? El ya hombre era, ¿no?, lo clavó con el gallo negro, gallo rojo. Exactamente, pues lo que vamos a poner ahora son las coplas retrógradas, que seguramente las conocerás. Sí. Y Enriqueta, hasta pronto, salud. Nos pues vemos pronto, pronto en esta, en este local del espacio de Utopía, ¿no? Muchísimas, para que vengamos, gracias, a hablar de, y viva la utopía. De literatura. Ese viva es el la utopía. Y viva, bueno, viva. Y van los libros también, ¿no? Evidente. ¿De qué te la Muchas cruz? Gracias, Armando. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, la lengua suelta, de la niñez me quedará. dicen que son mis coplas del 19, porque digo que es blanca la blanca nieve. Yo no me enfado, que en mi siglo parece que no ha empezado. De forma golfa, de forma golfa, reconozco que canto de forma golfa, pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Fuera el abuso, fuera los abusones, y quién los puso. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Ay, pero grullo, si tuvieran las cortes consejo tuyo. Que ya me ampara, que ya me ampara, la Constitución dice que ya me ampara, y que acate las leyes de forma clara. Dicen que son mis coplas del 17, porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra. Dicen que son mis coplas del 16, porque digo los fechos que vos facéis. Vuesos entuertos por doquiera nos facen presos e muertos. Side.